Coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar. Marcando territorio. Marcando territorio. Solo rock nacional. Marcando territorio. Sueños color gris, tiempos de lucha y rendición. El punto de partida es el final. Pasajeros de un tren sin destino, escapándole a la soledad. Todo es en vano, da igual. Y sin resistir tu ironía y decepción, te molestan a la ciudad. Domicilio en la avenida, una plaza, una esquina, no hay espacio para amar. Y aunque nadie quiera ver tu cara, en su mente siempre vos estás, propinando tenebrosas carmas, una mezquina creación social. Pelear, satisfacer de poco tienes que tragar. Es como el salto de una oferta, por temporadas te usará. ¡Pampa Yakuza! Era lo que estábamos escuchando. No te me asustes, Alejandro. Ay, habla así, se asusta. ¿Pero qué te pasa? Anda un psicólogo. Bueno, Pampa Yakuza y Tren Sin Destino, lo que estábamos escuchando. Y lo que vamos a escuchar ahora es hablar a los Pampa Yakuza. ¿Qué es lo que nos cuentan de su música, de sus recitales, de distintas cosas? Los tenemos aquí. Y luego, El Soldado con Ángel de los Perdedores. Venimos tocando temas nuevos. Sí, en las listas hay una continuidad, de, digamos, con el disco nuevo que salió en noviembre del año pasado. Se vienen mechando algunos de esos temas nuevos en las listas. Como decía Lucho, venimos haciendo los clásicos, digamos, de Pampa. Siempre están ahí también como mezclados. Pero de a poquito ir incorporando a la lista esos temas nuevos como para que la gente se empiece a enganchar. Ahora estamos por sacar un videoclip de Costumbre o Sentimiento, se llama el tema, que ahora en unos días más va a estar ahí por internet y por algunos los canales que quedan, que pasan videos, seguramente esté apareciendo. Y yo creo que el crecimiento grupal individual dentro de la banda, como músicos, como propuesta, digamos, en ese paso de los años no es lo mismo la banda hoy a cuando empezó. Entonces quizás eso es lo que un poco nos enorgullece más, el seguir, primero el seguir, el tener una continuidad como grupo, que no es fácil en tantos años, como un mérito para nosotros, y es el orgullo que tenemos, y el buscar cada vez sonar mejor, hacer cada vez mejores canciones, llegar de distintas formas a la gente, eso es como que se va en los años asentando y es lo que más nos representa en el tiempo, digamos, es lo que más nos enorgullece de alguna forma. También estaría bueno hacer un listado de todos esos logros musicales, humanos, que tienen que ver con vivir experiencias que nutren a cada uno como individuo, como grupo, experiencias de poder grabar un disco y en el segundo entender que aprendiste, y en el tercero aprender, seguir aprendiendo y disfrutar y aprender de cada persona que nos vamos cruzando. Y bueno, 6 discos, un DVD, giras, shows, muchos años. Como que después de un tiempo ya es mucho de todo. Entonces, como que hay a la mirada de muchos, capaz que somos una banda, no sé, menos, o sea, no tenemos quizás el éxito, muchos llaman éxito, pero yo estoy seguro que somos muy exitoso. Una canción que cuente cómo sos, que saque todo eso que sentís. Cuando empezamos, no sé, uno pasaba por la puerta de muchas salas y decía, uff, qué bueno llegar acá a tocar y pudimos hacerlo, salir de gira, subirse una camioneta, a un micro y ir a Córdoba, a Santa Fe y que haya gente ahí esperándote y que canten las canciones o que, nada, qué bueno que alguien en Perú le llegue una canción y le guste y sienta lo mismo que pasa acá, y eso nos va pasando todo el tiempo. Se van renovando esos votos, digamos, de confianza y de esperanza y de decir que van a estar acá, y cuando llegás es muy lindo y es muy frustrante porque de golpe se apaga eso, y por lo menos en los shows dura muy poco, uno tiene ganas de tocar, no sé. Yo me acuerdo de pasar, hace poco tocamos en la ESMA, en lo que era la ex ESMA, y yo pasaba de chico caminando por ahí y decía, qué lindo poder hacer música ahí adentro, tocar, que cambie ese lugar, ¿no? Y poder llevarlo a otro lugar. Y bueno, hace poco tocamos. Y es, en lo personal fue un gustazo de estar ahí haciendo música en un lugar como ese. Pero ya pasó. Entonces queda como en la cabeza de uno y después se renueva eso. Música celeste y blanco. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle, te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Claro que sí, seguimos brindándote la mejor música de rock nacional. Rock Celeste y Blanco en Marcando Territorio y El Soldado habíamos escuchado con Ángel de los Perdedores. ¿Qué se viene ahora? Miguel Cantilo, hace rato no lo escuchábamos. Buena elección, chicos. Luego de un periplo por Sudamérica en 1977, este pibe Cantilo emigra a España, donde forma el grupo Punch. Regresó a la Argentina con Punch a principios del año 80, alternando paulatinamente su carrera con Pedro y Pablo, y ya en el 83 editando su segundo disco solista, Unidad. Durante el resto de los 80 y los 90 se abocó a su carrera solista, publicando álbums como La Nueva Vanguardia, Mateína de Amores y Pasiones. En el 85 y 2005 recibió el premio Conex Diploma al Mérito como uno de los 5 mejores autores compositores del rock de la década en Argentina. En el año 2015 obtuvo su tercer premio Conex, esta vez el de Platino en la categoría Canción de Autor. El 21 de noviembre de 2003 presentó su disco Sudamérica, va en el local porteño La Trastienda. El 13 de mayo de 2006 realizó la presentación oficial de Clásicos en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires, disco que contó con gran cantidad de músicos invitados y la prensa estuvo a cargo de Margarita Brusone. En 2007 editó Conciencia y realizó una gira por España presentando sus temas. A lo largo de su carrera, Cantilo ha abarcado muchos estilos musicales: tango, rock, bossa nova, reggae, blues y los ritmos rioplatenses de Sudamérica, va una combinación de estilos latinoamericanos. En el año 2010 participó en la película Pájaros Volando. Su hermana menor es María José Cantilo, quien también es cantante y compositora de gran renombre. Miguel ha trabajado con diversos artistas, entre ellos la cantante del rock Fabiana Cantilo, con la cual, pese al apellido en común, no tiene parentesco alguno. Lo escuchamos con uno de sus grandes clásicos, Yo vivo en esta ciudad. Miguel Cantilo. Cantilo, la más grande. Marcando territorio. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa bobina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer seccional. Pues sin embargo yo quiero ese pueblo porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad. Yeah. Coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar. Marcando territorio. Marcando territorio. Solo rock nacional.